Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Riachuela. Zumba La Curva. Zumba La Curva. Lleva Raza. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Bueno, buenas tardes a las mujeres y los varones. Y esta iniciativa está llena de inquietudes, de esperanzas y de promesas que nos hacemos con el compromiso de que esto tiene que avanzar, que tiene que servir para afianzar la educación popular, que día a día tiene que girar como el mundo, andar y crecer para que sea de manera colectiva, que no estemos desunidos, que solo nos juntamos una vez por año o dos veces por año, que vamos a tener que comprometernos a estar más juntitos todos y todas ante los acontecimientos que se van viniendo encima día por día. No nos dan tregua, no hay tiempo de detenerse en el camino. Y como dice el poema, el camino se hace al andar. Así que nosotros tenemos que crear. Acá hay que crear. Lo que todavía no está, hay que crearlo. Y hace falta mucho porque ya vemos que la defensa de los pueblos cuesta tanto. Vemos el mejor ejemplo o el peor ejemplo, es el acampe, nuevamente, de los POM, pero ahora están varias comunidades en el acampe. O sea, tuvieron que venir muchos más para reforzar. Y hasta ahora no ha dado resultado, no hay respuesta. Hay una indiferencia total desde el Estado. Acá, en las provincias, y seguimos bregando para que en algún momento tiene que haber una respuesta, porque hay esta indiferencia es inhumana. Y además separarlos para tenerlos como si fueran enfrentamientos entre el mismo pueblo. Entonces tenemos ese compromiso, tenemos que asumirlo, y como los que estamos acá sabemos de rebeldías, del día a día, las rebeldías de años. Entonces unir las rebeldías y seguir adelante para fortalecer. Y vuelvo a decir que tenemos que poner creatividad. Y nosotras, las madres, le dejamos el compromiso de la creatividad a los que son un poquito más jóvenes que nosotros. Y esperanzados de que ustedes van a retomar esa fuerza que nos ayudaron a nosotras por años, pero ahora nosotros vamos depositando en ustedes ese compromiso para crecer y crecer. Así que bueno, desde ya vamos a estar dispuestas en cada momento a estar juntas con todos ustedes y vamos a demostrar que la educación popular se va a afianzar en nuestro país y que vamos a poder aportar ese ideario que tuvieron los próceres nuestros ya, ¿no? Y a veces se fueron quedando en el camino. Y que no solamente nuestros hijos e hijas que no están son los que nos dejaron una herencia, sino desde mucho atrás, más de 500 años, venimos recibiendo una herencia que por momentos pareciera que se va debilitando, pero hay que remontarla y demostrar que podemos. Así que adelante y nos seguiremos encontrando. Y gracias a los que están y los que no pudieron venir, ¿no? Porque hay un despelote en el centro bien, bien fuerte. Bueno, gracias, ¿eh? Hasta pronto. Enredando las Mañanas.